es orgullo de mi región. Por eso es que al inspirarme te canto con emoción. Holguín tiene sus calles, es orgullo de la ciudad. Ceresen y Maceo, Martín y Libertad. Holguín tiene la virtud que otro pueblo no la tiene igual, que es la divina señal de la loma de la cruz. Holguín tiene algo que nunca yo olvidaré, esa es la gran orquesta de los hermanos Avilés. Y esa es la gran orquesta de los hermanos Avilés. Oh.